¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe. Vaya un saludo para Juancito Monzón, para todos los compañeros y compañeras que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, no solo a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Quien les habla, Agustina Migliónico. Nos encontramos en esta audición semanal, en estos 15 minutos semanales, que venimos compartiendo con todos ustedes desde hace más de 3 años. Para poder ir informando el paso a paso de este largo proceso que venimos dando los trabajadores, de cara al plebiscito de la seguridad social. Antes que nada, decirles vaya un saludo para todas las madres, que el día de ayer estuvieron de una manera u otra, celebrando ese rol tan importante, no solo a nivel familiar, sino también para toda la sociedad. Y en este sentido, nos vamos a tomar un breve momento para poder hacer una reflexión en estas condiciones. Y sabemos que muchas mujeres resignan muchas veces esta función, la función de maternar, porque también esto trae implicancias en lo que tiene que ver al acceso al trabajo, a la continuidad laboral, muchas veces que figura dentro del sistema de seguridad social, y así una vez más comprendemos que diferentes situaciones de la vida cotidiana, situaciones que muchas veces tenemos naturalizadas, están también involucradas con el sistema de seguridad social, y de esta manera es importante retomar aquellas instancias donde hemos dicho quedan muchas cuestiones por tratar dentro del sistema de seguridad social. Es importante y es fundamental que mantengamos esta organización de la clase obrera, de la clase trabajadora, por defender este sistema solidario que por ejemplo en estas situaciones, ¿no? Uno hace esta reflexión, y también la podríamos hacer del otro lado. ¿Cuántas de estas madres que ayer de acuerdo a las posibilidades y a las condiciones que tiene, celebró junto a su familia, junto a sus hijos y a sus hijas este día? ¿Y cuánto de eso también en este rol hay de sacrificio, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos quizás con una edad que podría jubilarse, pero que no tiene la posibilidad o contemplado todo el tiempo de cuidado dedicado a la crianza, por ejemplo, de los hijos, a la atención en diferentes circunstancias de enfermedad y demás, no están contempladas dentro del sistema de seguridad social, y de esta manera no están pudiendo acceder a un causal jubilatorio? Saludamos a todas aquellas madres trabajadoras que sin lugar a duda han sabido ensamblar este rol tan importante, tan fundamental, tan caracterizado por el amor, la empatía, la solidaridad, el compromiso, también a su actividad laboral, también a las diferentes circunstancias laborales que ha atravesado nuestro país, estas transformaciones laborales también que generan estas injusticias naturalizadas. Pasando ya al punto que hoy nos hace presente en esta audición, como ya lo habíamos anticipado en algún momento, cuando tuvimos la oportunidad de poder informarles, por ejemplo, cuál fue la cantidad de firmas que se presentaron para ser tratadas por la Corte y demás, anticipábamos de que ahora comenzaba una nueva etapa, un nuevo proceso en el sentido de la recolección del plebiscito. Y en esto dijimos, seguramente va a ser un proceso mucho más agudo, en el sentido de que de las posturas que iban a tomar unos y otros. Esto está pasando, sabemos que es necesario un cambio en el planteo del trabajo. Estamos en una etapa diferente. En esta etapa debemos continuar avanzando, sobre todo en el fortalecimiento de la clase trabajadora, de este sentimiento y de esta de este sentido de razonar con esta conciencia colectiva, de entender más allá de las situaciones particulares, de buscar un bien común y compartido. Por esto la propuesta de los tres puntos que se establecen para reformar la Constitución. En este sentido, en las últimas semanas hemos encontrado diferentes expresiones, algunas que son la verdad que bastante ilógicas los planteos que se hacen, pero que lo que buscan es establecer, a partir del miedo, de la incertidumbre de lo que puede pasar en el ámbito económico de nuestro país, de esta manera generar el no acompañamiento de la población a la propuesta del plebiscito. Nosotros estamos seguros de lo que se está planteando, de qué manera se va a implementar. Hemos despertado quizás con algunos titulares que hacen referencia, por ejemplo, a una pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Asociando de que muchas de las inversiones que manejan las AFAP generan fuentes de trabajo en proyectos público-privado. En ningún momento se hace mención a que si se elimina el sistema de las AFAP no va a ser necesario el aporte del Estado, y que ese dinero puede ser destinado a la creación de puestos de trabajo genuinos, y que este sistema de proyectos público-privado, lo único que han hecho en otros ámbitos, por ejemplo el de la educación, han sido determinar generadas condiciones en las que se pierde la libertad de cátedra, por ejemplo, de los trabajadores de la educación, y otras restricciones más a las cuales tampoco estamos de acuerdo, y que creemos que es necesario que esto es una vez más la responsabilidad de los trabajadores de plantear estas cuestiones en diferentes ámbitos de diálogo y de discusión, que quizás tengamos que comenzar organizando diferentes actividades abiertas, reuniones. Por esto decirles de que estamos dispuestos a generar estas instancias de diálogo con otros hermanos y hermanas trabajadoras para poder subsanar estas incertidumbres gestionadas e intencionadas en este sentido de generar miedo, como ha pasado quizá en otras campañas. También sabemos que estamos en plena campaña electoral, en un año previo a las elecciones, y que en esto también se juega el futuro del próximo gobierno. Sea el color que sea, va a tener que adaptarse a las reglas que está proponiendo la clase trabajadora en materia de seguridad social, a estos tres puntos fundamentales. Y también mucho de este dinero de los trabajadores, que es gestionado a través del sistema de las AFAP, también está destinado a la compra de bonos de deuda del Estado. Entonces, en este sentido, también se va a ver implicado el Estado en comenzar a devolver ese dinero a los trabajadores como corresponde. Hemos naturalizado un sistema de Estado y económico en el que es el trabajador el que está en un continuo aporte al Estado, desde los impuestos, desde las diferentes ajustes, reajustes y tarifas, y en el último tiempo tuvimos que adaptarnos a una pérdida salarial, quizás en esto de intentar hacernos entender de que era una cuestión completamente necesaria, estamos en una instancia de poder confrontar estas situaciones, priorizando y estableciendo cuál es la condición actual de la clase trabajadora, cuál es la realidad de nuestros hermanos y hermanas de clase. Y cuando hablamos en este sentido, somos los principales afectados cuando hablamos de diferentes situaciones climáticas, que puede ser la sequía, ¿no? Esto se ve afectado directamente en la compra del vecino o de la vecina que hace en el boliche del barrio, ¿no? Porque las verduras de estación o las frutas de estación que se producen, las pocas que se producen en la región, ven modificado su precio, por ejemplo, la posibilidad de acceso a ella. Pero ahora, en este momento, estamos en Paysandú y también así en otros departamentos que tienen costas al río Uruguay, pasando una situación muy crítica con el tema de la inundación. La verdad que de esto muy poco se habla en los grandes medios de prensa, pero que todas las familias que han sido desplazadas hasta el momento, que son muchas, y que ahí también hay madres, que ahí también hay niños, que ahí también hay adultos mayores, que ahí también está la clase trabajadora, y sobre todo y principalmente la clase trabajadora, han sido desplazados de sus hogares, y esto también es una situación que siempre afecta al que menos tiene y que no podemos desconocer, mientras que muchas veces lo que vemos es este tipo de política circense, donde se escucha nada de propuesta y mucho de ataque a uno o a otro candidato, y en los últimos tiempos se ha destinado un poco más la presentación a hablar de cuestiones personales de los diferentes candidatos, que no hacen al tipo de política o representante político que los trabajadores estamos necesitando. Estamos necesitando una postura más seria que priorice como primer punto las necesidades y las dificultades del pueblo uruguayo, y en este sentido uno de esos lugares integra el tema de la seguridad social. Podemos hacer una contextualización muy breve del tema de la SAFAP, ¿no? El tema de la SAFAP que se aprobó en el año 95 con el gobierno de la calle Padre, pero que comenzó a funcionar en el año 96 en el gobierno de Sanguinetti, y que diferentes gobiernos pasaron desde esta aprobación, esta creación, y que en ninguno de ellos, con diferentes sectores representándolo, diferentes colores políticos partidarios, ninguna medida se tomó con relación a este tema, más allá de que demoramos, de que nos costó mucho como clase trabajadora poder empezar a nutrir este pensamiento colectivo, pero se ha manifestado en diferentes instancias la voluntad de la clase trabajadora de la eliminación de este sistema de ahorro individual. Nos costó porque lo primero que hicieron, y que también muchas veces se utiliza, fue generar este sentimiento y este análisis individualista, ¿no? Entonces, cuando se propuso este sistema de ahorro individual, se hacía referencia a tener dos jubilaciones, a potenciar esa posibilidad. Hoy por hoy sabemos que esto lo único que ha hecho ha sido financiar el ámbito financiero, el capital privado, ha hecho que se concentre aún más el dinero en pocas manos, ha hecho un déficit y una estafa a los aportes de los trabajadores, donde se hacen inversiones que los trabajadores no tienen ni idea la mayoría de las veces en qué es lo que se invierte, y que esas pérdidas de esas inversiones las paga el trabajador, las paga con esa pérdida de sus aportes. Esto fue demostrado eficientemente en diferentes procesos, y uno de ellos fue la lucha de los cincuentones, una lucha que muchos de los compañeros que integran, por ejemplo, en este momento el Monde, se acompañaron y que llevaron adelante, pero que dio una solución parcial para un sector de la población. que se utilizaron algunas herramientas que se proponen en este momento, sí, también, y también se dio una pequeña solución parcial que terminó el último día hábil de noviembre del año pasado, donde se contemplaba la desafiliación o la desarticulación del artículo 8 para aquellos trabajadores que tenían entre 40 y 49 años. Que si bien intentamos por todos los medios hacer llegar esta información a quienes correspondían y que supieran que era un derecho, nos encontramos todavía aún con alguno que quizás pensó que tenía más tiempo, que no le llegó la información como debía y que ahora pregunta qué posibilidades tiene de desafiliación. Hoy por hoy la posibilidad que tienen ellos y que tenemos todos los trabajadores de desafiliación del sistema de ahorro individual es potenciar el trabajo para el plebiscito, potenciar en el boca a boca, potenciar en el intercambio con otros, potenciar en las diferentes herramientas limitadas que tenemos, pero pudiendo dar con ellas el máximo de nuestro esfuerzo, porque estamos hablando de muy poco tiempo, estamos hablando de que con las próximas elecciones nacionales se va a estar discutiendo este tema, de que los diferentes representantes políticos que tienen representación parlamentaria han tomado una postura y no hay un apoyo y un acompañamiento a la propuesta del plebiscito, con diferentes matices, pero que esa es la realidad. Y nosotros como trabajadores, bueno, debemos generar estas condiciones, por lo menos dentro del sistema de seguridad social, para después poder profundizar en un diálogo social que se está prometiendo desde hace mucho tiempo y que también deberemos asumir la responsabilidad de que se cumpla, una vez que haya pasado las elecciones nacionales. Así como también ser el organismo del contralor para este cumplimiento del planteo de los tres puntos, porque esto también después de aprobado el plebiscito debe pasar por el Parlamento. Por eso también es la responsabilidad y poder agudizar el criterio a la hora de elegir los futuros parlamentarios, ¿no? En este sentido, decimos que continuaremos avanzando, que buscaremos diferentes medios de encuentro con todos ustedes, porque es necesario, porque es la forma en la que hemos venido transitando desde hace más de 3 años, porque la transparencia y la seguridad del planteo que estableció la clase trabajadora con diferentes aportes, como ustedes ya lo saben, Desde aportes profesionales hasta aportes técnicos, aportes específicos de aquellos que están en esta primera línea dentro del sistema de seguridad social y aquellos que saben y lo saben de primera mano lo que significa las desigualdades y las injusticias dentro del sistema de seguridad social. Hemos planteado esta propuesta, se viene trabajando para establecer estos tres puntos en el plebiscito y desde ya decirles que continuaremos dando respuesta a cada una de estas expresiones, a cada uno de estos fundamentos falsos que lo único que hacen es generar miedo, generar mitigar este impulso popular que acompañó con las firmas y que los que tienen que estar nerviosos sin lugar a dudas son ellos. Son ellos porque se va a terminar este tiempo de explotación de la clase trabajadora, de utilizar el dinero de los trabajadores para engrosar o engordar los bolsillos de los que más tienen. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes y nos estaremos reencontrando la próxima semana. ¿Qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hecatombe. De lunes a sábados, desde las 7, pone La Contacto.